Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 53 de Alegría Libertaria, de nuestra radio libre online, o podcast, del mismo nombre, Alegría Libertaria. Mira qué bien, ¿no? Sí, hoy sí, hoy vamos rápido porque no tenemos tiempo. Ninguno. Porque queremos dar voz a otra persona. Pues bueno, empezamos saludando a la gente que nos escucha. Desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Desde Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Zintziliki Irratia desde el Valle Galletero, Orereta, Gipuzkoa. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la Cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. También a la gente que nos escucháis desde podcasts.org, podcasts con K. También, ¿por qué no?, a la gente de Radio Matraca desde Berlín. Eso, eso. Y a la gente que nos estéis escuchando desde el iVoox o iVoox, desde archive.org y, por supuesto, desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde está la ficha completa de todos los programas, enlaces para profundizar, imágenes y todo. Este programa es parte de la serie que estamos realizando sobre temas o corrientes del anarquismo y hoy os traemos a nuestro queridísimo amigo Pedro García Olivo y su serie El arte de renegar, que fue compartiéndonos para el desinforme semanal entre septiembre de 2020 y enero de 2021. Y pensamos que es un buen momento para meterlo en estos debates que estamos teniendo sobre el anarquismo. Sí, bueno, trayendo la idea de John Holloway de que en principio es el no. Ahí estaría la conexión de lo que vamos a escuchar con las corrientes anarquistas. Os dejamos en la ficha del programa otras dos series que ya nos ha compartido y que tenéis también en Alegría Libertaria, que son Ciudadano Robot y La Policía de la Historia. Y la música que vamos a escuchar será El Aguante de Calle 13 y Chusma Inconsciente de Evelyn Cornejo. De quien tenemos programa La Alegre Corchea Libertaria. Eso es. Bueno, damos paso a Pedro García Olivo, que siempre es muy interesante escucharle y esperamos que os guste el programa. Venga, hasta luego. Hubiera un arte de renegar, debería empezar mostrando un principio de desconfianza ante las efemérides de nuestra cultura, los hitos de la cultura occidental, esos grandes nombres deslumbradores, y aplicar la perspectiva de Diógenes, el perro, según la cual no se puede separar nunca la vida y la obra, el pensamiento y la trayectoria vital de las personas. Renegar, reniego de Chaplin, increíblemente nefasta su película Los Gitanos, sobre los gitanos, el vagabundo. Terrible expresión de xenofobia, de etnocentrismo, más luego su vida privada, esa extraña afición que tenía por las mujeres de corta edad, las adolescentes o incluso menos. No, Chaplin no. Buñuel, cuando habla de las urdes, en Tierra sin Pan, qué inmensa patraña, qué terrible mentira, qué falta de consideración, de respeto, de inteligencia ante los mundos rurales marginales. Ya escribí sobre eso y es evidente. Renigo de Buñuel. Machado, Antonio Machado, en Soria. Y Leonor, una niña. Y lo que hizo con ella, de ella. Murió de sífilis, Leonor. Muy bien, Machado. Renigo de ti. Polaskin, ni hablar. Jamás prestaré, aparte de este odio, unos minutos de mi vida para contemplar a un tipo tan detestable que hacía esas fiestas con adolescentes y con menores. Me da igual que sea un buen cineasta, es una mala persona. No, la cuento en mi vida. Woody Allen y su hijastra. Picasso, terrible. John Ford en el cine y su relación con la extrema derecha, la ultraderecha americana. Unamuno y el franquismo. Heidegger y el fascismo. Borges y la dictadura en América Latina. Reniego. Reniego de estas enfermerías encarnadas y busco otros nombres. Otros autores, otras perspectivas, otros biotextos. Y empiezo por Elizabeth Barrett, una extraña persona, una poeta magnífica, una mujer del siglo pasado, antepasado del siglo XIX, que escribe sobre todo sobre el amor. Y se enfrentó a la esclavitud y se enfrentó de alguna forma al patriarcado y defendió los derechos de las mujeres. Y nos legó una obra desconcertante, porque plantea esta cuestión, que es la que quiero abordar en el siguiente audio. Renegar de la familia, ella lo hizo. Su familia era la típica inglesa, victoriana, con un padre aterrador, y conoció a Robert Browning, inició con él una relación de amor y dejó su casa, su familia, su país. Ya antes de conocer a Browning, según algunos comentaristas, renegó de la vida entera. Renegó de su condición de mujer en un entorno que la encerraba en la casa, en la cocina, en la crianza, y se puso enferma, una extraña enfermedad que nunca fue constatada, según términos científicos o médicos, pero que la convirtió en una inválida. Gracias a que era una inválida, no fue la mujer que se esperaba de ella, y pudo dedicarse a leer en su habitación, que fue su centro de producción y de poesía, y a escribir, porque se la respetaba ya que estaba enferma y no podía ni moverse. Conoció a Robert, porque Robert le dijo así de sencillo en una carta: mira, Elizabeth, estoy enamorado de tus poemas. Y a partir de ahí se fragua su renegar de la familia, acuerda con él, se fugan, se van, abandona a su padre, que era el que la mantenía, el que la cuidaba, a sus hermanos. Nunca jamás pudo comunicarse con ellos, aunque lo intentó mediante cartas. Fue desheredada, fue un reniegue completo de la familia victoriana y también de su patria, y empezó a vivir con Robert en Italia. Ahí hizo sus mejores poemas, o publicó sus mejores poemas, como las cartas del portugués, y vivió así hasta el final, que murió de otra enfermedad, en una relación amorosa, sin conflictos, sin trauma. La familia. Ella renegó de la familia. ¿Qué pronto y con qué fuerza se desata la campaña contra el juego libre? Yo me quedaba mirado, viendo siempre a los niños, a las niñas, que en grupos de dos, de tres, incluso de cuatro, se ponían a hacer cosas y los observaba, y era consciente de que se estaban divirtiendo, de que estaban contentos, pero no seguían ningún patrón. Algo estaban haciendo, cada uno en lo suyo, o relacionándose, inventando, usando cualquier cosa que se encontraban, y pasaban así sus ratos, sus horas, en una dinámica que se pierde con el paso del tiempo, por este ataque, decía, de la razón económica, de la razón burocrática, de la razón pedagógica, sobre este juego libre, inmotivado, espontáneo, que manifiestan los niños. Y surge un holocausto para la libertad en el juego, y terminamos llevando otra cosa distinta, que se llama igualmente juego, a las escuelas, a las cárceles, a los hospitales, a los manicomios, incluso a las fábricas. Todo se ludifica y se nos incita, se nos mueve, se nos obliga a jugar. Pero cambió la naturaleza de esa cosa que hacían los niños, y las actividades que llamamos lúdicas, el juego este que se difunde casi a punta de pistola, tiene normalmente reglas, se somete a patrones, aboca a una suerte u otra de competencia, ya sean juegos tradicionales, ya sean juegos de representación. Exigen a menudo también una mirada supervisora, se somete a finalidades segundas, y ahí actúa la pedagogía de carácter político, y decimos, bueno, inculcar valores, actitudes positivas, moralizar las costumbres, de razones económicas, también decimos, crear espíritus emprendedores, incitar al cálculo, juegos como el Monopoly, juegos como el ajedrez, que son para mí, decía, un cementerio de la libertad que se da en el juego espontáneo de los niños. Frente a esta razón burocrática, económica y pedagógica que invade la esfera de lo lúdico, yo siempre sostendré la necesidad de recuperar una arracionalidad, lúdica. Otra forma de entender la vida, en la que lo improductivo, lo estéril, lo inútil, lo que no rinde, no renta, lo que no sirve, ocupe un lugar central, y se pueda disfrutar del día, de las horas, como esos niños que se levantan con una idea: vamos a hacer cosas entre varios que no nos llevan a ninguna parte. En renegar del juego dictado, del juego servil, reproductivo. del juego del capitalismo. Vivimos bajo la influencia de un nuevo tipo de sacerdocio, el periodístico. De un tipo esta parte, los profesionales que trabajan en los medios de comunicación más importantes, vinculados a las agencias informativas también más destacadas, hablan como si fueran sacerdotes, predicadores. Se convirtieron en administradores de la nueva doxa, de la nueva opinión. En ocasiones critican a quienes nos regimos por otros canales de información, por otras vías, que si no son, entre comillas, científicas, verídicas, contrastadas, fiables, porque aspiran, siempre aspiraron a un monopolio de la opinión y a un monopolio de la información. Este sacerdocio tiene castas, puede haber 2, 3, 4, 5, no importa. A veces se dividen según los partidos políticos, pero por fuera de estas discrepancias de superficie entre los medios de la derecha, de la izquierda, de la que está más a la izquierda que a la izquierda, de la que está más a la derecha, etc., hay un consenso y una opinión común que es la que se distribuye. Se da un distanciamiento entre la realidad que viven las personas, lo que sentimos a nivel de la calle, del campo, de la conversación cotidiana, y lo que nos cuentan. Se abre una fisura, porque lo que se procura desde los medios ya no es tanto reflejar la realidad como transformarla, como adecuarla a unos marcos más bien ideológicos que tienen que ver con el pensamiento único, con la dirección obligatoria de la sociedad industrial occidental. Para mí sería muy importante apagar las televisiones en el momento de las noticias, apagar la radio también cuando llegan los informativos y empezar a guiarnos por otras fuentes. Porque lo que esta gente profesional que vive de ello, estos periodistas que tienen 3 objetivos en la vida, 1, prestigio, 2, popularidad y 3, dinero, y los 3 objetivos muy vinculados, tienes prestigio si eres popular y tienes dinero si eres popular y estás prestigiado, nos alejan de la realidad de las cosas. Son modos que tienen de vivir sus vidas, pero nos alejan de lo que cabe captar a nivel de la calle, decía, del campo, de la interacción cotidiana. Desconectarse y renegar de estos sacerdotes de la comunicación. A ver si me sale bien, que es una palabra para mí muy difícil. Rurbanización. ¿Cómo le puedes parar los pies a la ciudad para que no urbanice lo rural? No podemos, porque la ciudad no tiene pies. Ojalá fuera tan fácil. La ciudad es una abstracción, o por lo menos es un fenómeno mental. La ciudad es una disposición de carácter, de la personalidad, una estructura psíquica. Está en la mente de la gente. Y cuando la gente llega aquí al campo, a este mundo rural o rural marginal, nos traen la ciudad. Y se da ese proceso tan difícil de nombrar, que seguro que me equivoco, rurbanización, que se siente menos geográfico y estricto. Supone la cancelación de los modos de vida tradicionales de los pastores y de los campesinos, el fin del igualitarismo que se llama en estas zonas, también ya la supresión de las formas de democracia directa, reuniones de vecinos, asambleas, etc. A fin de cuentas constituye un vector de este imperialismo urbano. La ciudad se come al campo, se lo come, lo devora, lo digiere, lo titura. Pero no es la ciudad en sí, sino que son los ciudadanos, las gentes que no vienen de la ciudad. ¿Qué ocurre cuando llegan acá? Bueno, esa mente urbanizada, la mente urbana, trae siempre propuestas de negocio, de desarrollo, hablan ellos, programas, a fin de cuentas, para conseguir dinero, para rentabilizar. E introducen una óptica que era hostil y extraña a este mundo rural, sobre todo rural marginal, en el que tenía más lugar. La ayuda mutua, tradicional, y una voluntad, una pretensión de subsistir de forma autónoma en las familias y con la ayuda de los compañeros, de los vecinos. Era un modo de vida comunitario que ahora desaparece ante este modo de vida urbano individualista. Estamos perdidos. Yo vivo en Sega. Cuando llegué aquí a Sega éramos pastores o campesinos. Envejecieron, se hicieron grandes y más que grandes ya. Y algunos están ya muertos y otros son los asilos de ancianos. ¿Y qué queda ahora? Pues nada, gente que llegaron de la ciudad para convertir esto en su segunda residencia. Son también los segundos residentes. Los primeros residentes es la gente que ya no está. Artesanos, agricultores, pequeños ganaderos, comunidad y vecinos. Y los segundos residentes son personas que vienen acá para capitalizar de alguna forma los paisajes, la belleza de la zona, la tranquilidad. Entonces se terciariza mi pueblo. Ya no es primario en sentido geográfico de agricultura y ganadería esencial. Ya es eso, una urbanización, se puede decir casi, una residencia para gentes urbanas. Reniego por completo del imperialismo urbano. Ya está bien de mentes urbanizadas.

desde lo alto de la escalera tirarse de cabeza y suicidarse por la vía rápida e inmediata o mediante técnicas de suicidio progresivo, como el consumo de drogas, por ejemplo. Formas de matarse poco a poco, pero es tirarse desde lo alto de la escalera. Es larga la lista de los malditos que así murieron. No quiero aburrir con los nombres. Otros lo que hacen es quedarse a dormir ahí en la cima de la escalera. Se acuestan y se duermen. Subieron, treparon, lo consiguieron, se acomodaron y durmieron. Al modo, quizás, hasta cierto punto, de autores pues, como Saramago, probablemente. Y tantos otros llevaron una vida de ascenso, una producción de crítica social, también creativa en muchos puntos, y al llegar arriba pues se retiraron a su pequeño jardín y ahí mueren tranquilos. Y luego prefiero a los que se da poco, a los que se dan poco, los que deciden bajar la escalera, los que deciden regresar a la parte más baja, a los últimos peldaños, y reencontrarse con el mundo del que quisieron huir y que lo entienden como su verdadero cobijo. Esta bajada de escalera se puede hacer de una vez o bajando y subiendo y al final bajando. Pero mi corazón está con ellos, con los que subieron. Quizás no fueron capaces de resistir a esa fuerza que los llevaba hacia arriba. Vieron qué clase de podedrumbe caracteriza a la clase media y a la clase alta incluso y decidieron renegar de su condición social y volver a la clase en la que nacieron, la clase oprimida. Porque en mi opinión siempre mejor ser una púa que un martillo. Renegar de la escalada social. Al paraíso de los cristianos le correspondió el reino de la libertad comunista. Tenían su Biblia, que era el capital. Tenían también sus apóstoles, Marx, Engels, en primera línea. Y luego sigue la serie, César, etc. Hasta casi nuestros días. Tenían su Inquisición. Eran la gente del partido tan amiga de las purgas sistemáticas. Tenían su liturgia, que era básicamente la del voto. Tenían todos los elementos de una religión y crearon su propia iglesia. Su Vaticano llegó a ser la URSS. Para Cisse, precisamente, la conjunción del movimiento obrero y del socialismo, del marxismo, era el acontecimiento más importante de la historia. Más tarde, Baudrillard y otros dijeron todo lo contrario, que fue una verdadera desgracia. Que se siguió de esa síntesis, de esa forma que tuvo el marxismo de reconducir todas las demandas populares. El horror estalinista, por un lado, y este reformismo empirista, vulgar, a que nos abocan hoy los sindicatos. También el desastre del estado de bienestar, con su efecto amordazante de la población, ese dulce leviatán que me he referido otras veces. Por el camino quedaron muchas cosas, las revueltas ludistas, la revuelta sexual, las prácticas comunitarias, campesinas, las asambleas de base, las experiencias de democracia directa, los pueblos nómadas. Por el camino se perdió todo lo que realmente sabía de libertad. Y se creó esta nueva religión, este socialismo clerical, que llevó la lucha al lugar de la reproducción social. Está claro que Dios es ético, pero ¿debe serlo también el diablo? Esta pregunta me acompañó durante mucho tiempo. Sí, sí, el poder, Dios, que es la iglesia, pero también es el gobierno, que es la propiedad privada, que es lo que tenemos, Dios es ético, o así se presenta, Dios es ético. ¿Y el diablo, el antagonista, el demonio, debe ser ético o debe ser inmoral, amoral? Lo que digo hoy no lo dije en el pasado. Estoy con Zuleta cuando dice que solo hay pensamiento cuando hay contradicción, cuando hay crisis histórica y personal, que lo que vivifica el pensar es justamente esta movilidad del presente, la contradicción, nunca sustancial, nunca determinante, pero siempre en cada discurso que se pretende de verdad o de crítica, un margen para contradicción no sustancial y crisis, crisis histórica como la que atravesamos, crisis personal. Desde acá, de este ámbito que decía Zuleta, de un pensamiento en crisis y que alberga la contradicción, hoy atendí este problema de la inmoralidad, de la moralidad. Los antagonistas, los críticos, los libertarios, los antisistemas, ahora se nos llama a veces terraplanistas o negacionistas, ¿somos éticos? ¿Somos inmorales? Esta es a día de hoy mi postura. Yo considero que el movimiento antagonista, el movimiento libertario, es un movimiento ético. Y más bien, buscando una metáfora, porque la metáfora es la segunda escapada del pensamiento para estar vivo, la contracción a metáfora, diría que somos cristianos de segunda generación, cristianos sin Dios, cristianos sin iglesia, pero con una escala de valores. Cuando decimos no al capitalismo e intentamos construir o diseñamos otro tipo de fórmulas sociales igualitarias, comunitarias, sin opresión, sin propiedad privada, sin trabajo alienado, sin administración, estamos usando eso, escala de valores. Estamos hablando en términos éticos. Los anarquistas individualistas, como Armand y antes Stirner, eran muy, muy éticos. Inmensas las cosas que se negaban. Si bien admitían la pequeña propiedad privada, luego se negaban, por ejemplo, estar en posiciones de autoridad, de poder, de sometimiento. Se negaban a tener empresas, se negaban a tener empleados. Se forzaban a sí mismos, y así lo decían, para estar siempre en conflicto con lo establecido. Era una ética. Muchas cosas las que decían que no y otras las que decían que sí. También Bakunin, el ateólogo, es así. Frente a esto estaba el discurso tipo sádico, Sade. Soy libre, soy inmoral, soy amoral. Estoy, como decía Nietzsche, más allá de bien y el mal, y hago lo que me place. Y tengo como principio mi bienestar personal y mi disfrute, mi goce. Un puro yo, un puro ego inmenso, que sí, se corresponde con lo que a veces llaman anarcocapitalismo, pero creo que no es el caso del antagonismo real en los tiempos que vivimos, que sí es ético. Bakunin, ateólogo, también se ponía así en muchas condiciones, muchas coerciones y muchas restricciones en su vida privada. Para el anarquismo clásico, estar en posición de empresario era casi un pecado, o ser funcionario público. Para los individualistas, no luchar, no enfrentarse, no estar en conflicto con lo establecido, era también una suerte de pecado. Conclusión, creo que es la hora de renegar de la inmoralidad, renegar de la amoralidad y admitir que la lucha contra lo que nos domina es ética también. Y entonces somos, entre comillas, los mejores de vosotros. Soy demonios honestos, buenos diablos, que decía Goethe. Saludos. Durante mucho tiempo se nos dijo que la familia era un bastión de la reproducción del sistema. La tradición marxista insistió mil veces en eso. Arcis se la llamó un aparato del Estado ideológico, y así otros autores. Pareciera que la familia era un enemigo. La cosificaron, la vieron de forma absoluta y dijeron que no. Nosotros, los jóvenes de aquellos años, 80-90, los creímos porque era el pensamiento hegemónico en la concentración. No había otro. Y empezamos también a destruir familias. Era casi una moda esto de enfrentarse con los padres, de crear parejas para luego romperlas, porque el antifamiliarismo era tan rentable en los ámbitos de la oposición, pues, como la bisexualidad u otras normas, ¿no?, que venían de fuera. Pero pasó el tiempo y la realidad empírica tuvo la capacidad de desmentir estas cosas. Entonces vimos, por ejemplo, en Chiapas, el caso más elocuente, que las familias fueron un baluarte también, mira, de la contestación al sistema, de la denegación del sistema, de la lucha contra lo establecido. Y vimos que eso también ocurría en África Negra, casos menos publicitados, con menos cobertura mediática, en los sistemas de aldeas, que la familia era una célula de resistencia contra el poder que se tenía sobre ellas, y en los mundos nómadas, etcétera. Y tuvimos que sopesar entre lo que decía una teoría descarnada y una realidad empírica. También pensemos en el Kurdistán, por ejemplo, ¿no? Tantos ejemplos. Más luego pudimos leer a unos autores que fueron reprimidos por la tradición marxista hegemónica, como Jacques Ellul o Mumford, que nos advirtieron. El capitalismo tiene interés en diluir todos los vínculos comunitarios, pues quiere convertirnos en meros individuos, átomos. Nada más dominable, controlable, que el sujeto solo, aislado, sin comunidad. Y entonces, lo dicen estos autores y otros, también Vanilli, acabó con la etnia, acabó con el clan, acabó con la familia y casi con la pareja. Este argumento es muy potente, yo lo estimo. Y recuerdo un texto también de Gaston Cerot, discípulo de Foucault, La policía de las familias, en el que se refería no tanto a la familia como una policía, sino de qué manera la familia era objeto de un control policíaco. Y esta es la conclusión de este audio. Así como el capitalismo durante mucho tiempo, esto es cierto, supo mantenerse desde la familia, y ahí el marxismo quizá no se equivocó, pero sí al petrificar este concepto y olvidarse de la coyuntura, alterizarlo, hoy día también se mantiene desde la disolución de la familia. Tanta gente acá ahora mismo sin familia, suelta, disuelta, o familias desestructuradas, o familias que no sabemos dónde empiezan y dónde acaban, por el juego de las separaciones, los vínculos, los hijos de uno de otro. En este ámbito de que ya no hay familia, el concepto clásico, el sistema supo cómo rentabilizarlo. Y es cierto que nos convirtió en puros individuos y así se nos controla mejor. La pérdida de la comunidad, de los vínculos primarios, es ya un baluarte de la producción del capitalismo. Por eso casi estoy contento de que el tema de la familia se plantea así, en aquellos términos de Elizabeth Barrett, que se puede renegar de la familia, pero como hizo ella, renegó para fundar otra familia. Las cosas ya no están claras y está bien que acabe por una vez este discurso de las luces. La familia es una incógnita, pero en mi opinión, todavía donde se da fuera de ámbito occidental, es un valor de existencia. No estoy por el concepto marxista de que debemos ser, en principio, por principio, antifamiliaristas. El amor que siento por la escritura está agrietado de odio. A veces, en un sentido humorístico, reclamo una antropología social crítica de la figura del escritor. Ese personaje medio extraño, medio siniestro, completamente absurdo. Ahí distingo entonces como tres fases en la constitución de este ser enfermizo. Escribir, publicar y vender. Creo, como sugiere Proust, que se escribe por una especie de lacería del alma, una herida íntima, un carácter defectuoso, una podredumbre interior, una lesión del espíritu. Que todo escritor es entonces un enfermo, creo que sí. Pensemos en Barrett, Elizabeth Barrett, que se dedicó a la escritura porque no podía casi moverse, iba a ir siempre cerrada en una habitación en principio. O pienso en mí mismo, que empecé a escribir a los 15 años y prácticamente no salí de una habitación hasta los tiempos de la universidad. Un carácter mutilado, un déficit existencial, un ser lisiado, se pone a escribir. No pasa nada, está bien, estoy de acuerdo, que si eres así, hagas aquello que te sirve, como un narcótico, como un estimulante, como un anestésico. No pasa nada por ser un enfermo, de hecho me dan mucho más miedo los sanos, no ocurre nada. Pero ¿por qué publicamos? Este segundo paso ya es evitable y abre la puerta a algo tan triste como el narcisismo, la vanidad, todo esto que ronda los fatuos, la dependencia de la opinión pública, casi una motivación adolescente, el narcisismo. Nos convierte en payasos, en fantasmas, en algún sentido. Esto le ocurre tanto a los escritores reconocidos, prestigiosos, que para mí tienen gracia, una gracia de bufones cortesanos, como a los otros, que andan con celo de prestigio, en celo de prestigio, con hambre de reconocimiento, y da pena verlos correr antes por los pasillos de las editoriales, ahora por los ámbitos de las redes, demandando, suplicando ser conocido. Pero el tercer paso es el que más me preocupa, es cuando se decide vender, cuando eso que llamamos obra, tan responsable del exterminio de la dualidad, tan negativa en algunos sentidos, eso que llamamos obra, se expone al comercio, se deja arrastrar por el mercado, se entrega a la sociedad mercantil. Y este paso tercero, que sí que lo odio, y ya sin grieta de amor, lo odio, es evitable hoy a nivel tecnológico, porque se puede difundir lo que uno produce sin necesidad de venderlo. Creo muy importante renegar de la escritura comercial. Si la mantenemos, porque siempre habrá enfermos. Si la conservamos, porque somos seres narcisistas y el narcisismo es casi un rasgo de la sociedad contemporánea, podemos, no obstante, evitar enfangarla en las arenas movedizas del mercado. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente y incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los peleando, huele a cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino de impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. La vida se nos da como una página en blanco. No tiene nada escrito, podemos escribirla y así es. Vivir es componer una página en blanco, un relato. Para mí es importante hacer introducir esta capacidad de determinar cómo se compone esa página, las leyes, todas las leyes. Entender cada ley como una cuestión que debe ser transgredida. Ver ante cada ley, ante cada norma, ante cada reglamento, un motivo para disentir y una ocasión para la escritura. Y también una circunstancia para seguir labrando nuestra propia vida, que es una página en blanco. De esta manera, considero que se puede recuperar la única parcela de libertad que fue negada todo el tiempo por el sistema. Todo el tiempo negada por el sistema. Y es lo más básico. De hecho, de niños no podemos decir mucho. Ahora van desde 0 años a la guardería, luego a las escuelas. Pero llega un punto en que uno sabe que ya sí es dueño de sus días. Y tiene esta disyuntiva. O su vida es una página en blanco, o su vida es una página que otros compusieron para él, y está dictada, y tiene sus puntos, 1, 2, 3, sus pasos, que suelen llevar desde ser un buen hijo, un buen trabajador, y al final pues un buen muerto en un cementerio público. Pero tenemos esta opción, y para mí las leyes son un acicate, atenderlas, comprenderlas, escucharlas, y denegarlas y transgredirlas. Sería siempre renegar de las leyes. Hasta donde uno puede, sin que ponga en peligro su autoconservación, porque ya estamos hartos de mártires y no queremos más mártires, ni más sacrificados, ni más víctimas de un heroísmo peleón o transgresor. Pero la vida, página en blanco, y cada ley una ocasión para la fuga, para la disensión, para la transgresión, una por una. Y un aliento siempre para la desobediencia como un motor de la vida. No se puede escribir esa página en blanco si no se obedece, porque si se obedece, ya está escrita. A veces debe uno besar manos que quisiera ver cortadas. Siempre me pareció terrible y elocuente este dicho aragonés antiguo. Así me siento hoy, hablando contra la escuela, de un renegado de la escuela, cuando ayer di clase y el lunes daré clase, y durante un año y medio más ser un docente, pero sí es preciso renegar. George Steiner, en Lecciones de los Maestros, empezaba diciendo que no se ha hecho la historia de los que renegaron de la escuela. Citaba ahí una lista larga de autores, por ahí aparecía Nietzsche, Hasper, Wittgenstein, etc. La historia de los que dijeron no, que se la dejaron, o se la dejaron y volvieron y se la dejaron, o que vieron la forma de escapar de ella, incluso dentro de ella. No está hecha esa historia, pero hoy es preciso renegar de la escuela. Estamos a punto de morir de escuela. Se está constituyendo un nuevo orden mundial escolar con currículum de masas estandarizado, todos al servicio de esta ideología ciudadanista que puede tener diversos nombres. La sociedad de la gente, decía Rawls, la comunidad liberal de grandes dimensiones en términos de Taylor, o esa sociedad dialógica también universal de Habermas. Currículum que por un lado se pliega a temas idénticos y por otro se despliega en su vertiente intercultural, dando cabida a matices regionales, nacionales, culturales, pero que en su pedagogía implícita sí es idéntico. El triunfo de las pedagogías blancas, de los poderes que no se ven, de los dominios que no se notan, de la interacción del alumno en la dinámica escolar, de su participación a todos los niveles didácticos y también políticos o de gestión, ese poder invisibilizado que cuenta con un soporte en la figura del profesor no autoritario o incluso antiautoritario, también ha cubierto de la denuncia explícita ese diseñador de estructuras educativas que parecieran operar solas, esa escuela demofascista que se hace hoy global y aplastó todas las otras modalidades que estuvieron resistiéndole, educaciones comunitarias indígenas o de los pueblos nómadas o de los suburbios o de los entornos rurales marginales, esas educaciones que se respiraban, que pasaban por fuera de la figura del profesor, donde no existía aula, no existía encierro y, por supuesto, no existía pedagogía, ese saber dosificado, administrado, inventado para facilitar el autoengaño de los docentes, renegar de la escuela, tan importante hoy. Ojalá pudiéramos dejar de besar esas manos que quisiéramos ver cortadas. A partir de Nietzsche, muchos autores han merodeado el tema de la muerte de Dios. Y es cierto que Dios murió, pero no falleció la religión. Al menos dos, si no tres, formas de fundamentalismo reemplazaron la fe en Dios. Por un lado, la fe en la democracia liberal. En segundo lugar, la fe en la ciencia. Y en tercero, la fe en la escuela. Tres formas de religión. Me refiero ahora a la segunda, la fe en la ciencia. Es una pena que tantos esfuerzos críticos, tantas obras, tantos escritos realizados para ayudarnos a desacralizar la ciencia, de construirla, de mitificarla, estén quedando en el olvido. Y ya no me refiero solo a esa crítica interna de los especialistas, a la que me refiero con mucha frecuencia, que denunciaron sus respectivas disciplinas por un servilismo claro político, por una rendición ante propuestas políticas de corte reformista, de gestión de las poblaciones, y también por su postración ante la ideología dominante. La lista es tan larga y me cansa un poco repetirla, pero aún la refiero. Brausten en psicología, Varsagri en psiquiatría, Castell en sociología, Harvey en geografía, Newby en geografía rural, Arne Heller en antropología, importantísimo, Levi Lebron en física, y con su texto, obra monumental, Autocrítica de la ciencia, Viñas en matemática, incluso textos en la línea de crítica interna que llevan desde la biología o la teología, como Disiena, etc. Sino que también en el campo del pensamiento de la filosofía se empezó a cuestionar la base epistemológica de las disciplinas científicas, de la ciencia toda, que ha recibido varios nombres: teoría clásica del conocimiento, teoría del reflejo, teoría de la presencia. Esta creencia metafísica, estrictamente ontoteo-teleológica, de que existe por un lado un objeto de conocimiento, algo que conocer, que sumar, que saber, que está allí como una cosa, como una presencia, al otro lado enfrente un sujeto de conocimiento, que en la práctica son los científicos y los expertos de las universidades, y en medio, para terminar de completar esta santísima trinidad, un método, entre comillas, científico que permite al sujeto acceder a la verdad del objeto. Esta cuestión tan sencilla, esta teoría clásica, también tan religiosa, fue cuestionada por dos tradiciones, para mí muy importantes. Una que viene de Nietzsche, se puede llamar arqueología del saber, y sostiene la primacía de la interpretación. No es cierto que haya una verdad por fines sumada que se pone encima de la mesa y debe ser compartida por todos. Lo que se da, sostiene Nietzsche y lo recupera más tarde Foucault, es una lucha de interpretaciones, es la primacía de la interpretación. Lo que queremos saber, nuestros relatos científicos, politológicos, filosóficos, son solo una interpretación levantada sobre otra interpretación. Y hay una pugna de interpretaciones. Unas sirven al poder y lo legitiman, y otras lo combaten, probablemente. Por eso dijo Foucault que la cuestión política es la verdad. De alguna manera, el poder selecciona entre todos los discursos aquellos que lo justifican, que lo avalan, que lo racionalizan, y les concede el estatuto de verdad, de saber científico. Por otro, lo que se llama epistemología de la praxis, que viene, a fin de cuentas, viene del marxismo, pero de un marxismo que se mira con ojos críticos, que aplica el método de Marx contra la teoría de la historia y la teoría social de propio Marx. Y aquí muy importante Karl Korsch y más tarde Benjamin. Recuerdo siempre, la voy a referir así de memoria, aquella expresión tan bella de Walter Benjamin. Articular históricamente lo pasado no significa, entre comillas, dice ahora, conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa realizar con él una experiencia que es única. Adueñarse de un recuerdo en el instante del peligro. El peligro es siempre el mismo. Prestarse a ser instrumento de la clase dirigente. Propone para el historiador la adquisición de la alcance de un don, el don de encender en el pasado la chispa de la esperanza. Y termina así, en tesis de filosofía de la historia. Ni siquiera los muertos estarán seguros cuando el enemigo venza, y este enemigo no ha cesado de vencer. Lo que nos viene a decir, también, de alguna forma, a partir de Nietzsche, Walter Benjamin, Kors, más tarde subirá, es que el criterio de verdad del análisis, del enunciado, del relato, ya no depende de los controles técnicos del método, sino de su implicación en la praxis efectiva, real, concreta del sujeto de la protesta. Subirat tiene palabras muy bellas al respecto. La filosofía debe partir del momento en el que se cuestiona lo dado y debe identificarse con el sujeto que lo cuestiona, y a partir de ahí construir discursos que serán, entre comillas, verdaderos si se implican en ese movimiento efectivo. Todo esto se olvidó, lamentablemente se olvidó, y ahora tenemos un incremento, un ascenso, parece que incompatible, de la fe en la ciencia. Los científicos, los médicos, los especialistas son de nuevo los gurús. Se está viendo con el caso de esta enfermedad del coronavirus y se ve a todos los niveles. Es urgente renegar de la ciencia. Urgente recuperar los discursos de todos aquellos que descreyeron con valor de esta nueva mitología. Descreer de la ciencia, descreer de la democracia liberal y siempre digo descreer de la escuela. Renegar de la ciencia. De la historiografía, de esa llamada ciencia de la historia, quizás para construir alguna vez una historia de esa ciencia pretendida. Pongamos como ejemplo el caso de la guerra civil, que yo trabajé en mis tiempos universitarios. Ocurrió, se dio, la Segunda República, la guerra civil y el franquismo, y vemos lo que se escribió desde este ámbito científico sobre ella. Primero llegó una aliada de una versión, digamos, franquista sobre lo acontecido. No quiero decir nombre, no quiero hablar de eso, porque darle casi un privilegio que no se merece. Su versión ya la conocemos. Caos, conflicto, decadencia, ruina de la patria. Y por fortuna llegó un levantamiento restaurador, salvador. Al mismo tiempo enseguida se construyó la teoría marxista, que era antitética y hablaba en términos de lucha de clase, de un proyecto radical en la Segunda República que fue obstruido por la oligarquía, etcétera. Aquí sí quiero dar algún nombre, porque lo leí con mucho interés y me parece que es una mirada lúcida. Tuñón de Lara. Básicamente, Manuel Tuñón de Lara. Pasa el tiempo y llega una tercera oleada historiográfica que se llamó, que la llamo, la historia de la reconciliación. Se difundió desde páginas de algunos periódicos sobre todo el país. Hay nombres como Aróstegui y otros. Y viene a ser así como que es malo, es negativo, es terrible que los españoles nos enfrentemos por radicalismos. Colocan en el mismo plano los radicalismos de izquierda que de derechas y ahora por una reconciliación entre los españoles para construir un futuro común. De alguna forma es culpa en lo implícito a los militares, a los que dieron el golpe de Estado. Reconoce algunos logros de la República, pero también sataniza las versiones que iban más por el lado radical, las interpretaciones que hablaban de otra cosa. Reconciliar. Y ahí estamos ahora todavía. La lectura que no se pudo publicitar, que no conocemos, que no se dio, sería quizás la de las gentes que murieron en la llamada Revolución Española, de esas personas que estuvieron ahí, en aquellas comunidades que se crearon desde el 36, por ejemplo, acá en Ademuz, donde vivo, en un verdadero experimento de transformación social. ¿Cómo se vio la República, la Guerra Civil, desde este ámbito de personas que creyeron en una no utopía, sino una realidad que estaba a su alcance y la llevaban a la práctica. Esa historia no está hecha, nunca se habrá podido hacer. ¿Qué nos queda? Pues admitir que la historiografía era más que una máquina de legitimación. La ciencia de la historia sirve para justificar opciones políticas. Se usa desde el poder para ser así legitimado. Y todos los historiadores se ponen a trabajar, a investigar, a buscar los archivos para justificar lo establecido. Los documentos, los datos, lo que podemos encontrar en las hemerotecas, son mudos de alguna manera. Se les viste con la perspectiva, con el prejuicio, con el preconcepto de que lo analiza. Y se construye ahí el texto histórico. No tiene mucho sentido creer en la historia a día de hoy. Casi mejor renegar de ella y buscar otras formas de exposición y de investigación ya fuera de la arena científica. Porque la historiografía, como dije en mi tesina, es la máscara mortuoria de la crítica. Renegar de la medicina. ¿Cuándo el Estado de verdad se preocupó por la salud de la gente? ¿Se interesó por la ganancia, por los recursos, por los beneficios que derivaban de cómo la gente eran explotadas? ¿Pero cuándo se ocupó de verdad por la salud de la gente? Si el Estado es una especie de abstracción, una máquina al servicio justamente de la clase dirigente, y no le importa a la gente sino su ingreso. Nunca. ¿Y por qué hemos endiosado a la ciencia médica? ¿Por qué creemos en nuestros doctores, en nuestros médicos? ¿Por qué hemos sepultado los saberes tradicionales que venían de las aldeas, de las zonas marginales, de las abuelas? ¿Por qué hemos renunciado a esa medicina realmente tradicional, realmente no científica? ¿En nombre de qué dimos la espalda a tanto saber? Y lo olvidamos. Plantas medicinales, alimentos que se pueden recolectar del bosque, del monte, un tema que yo me dedico desde mucho tiempo y soy su recolector. ¿Desde cuándo? ¿Y qué pasa ahora con un virus que no sabemos cómo tratar y ante que hay un verdadero apagón científico, nada que saber de él? Entra lo mismo en áreas que confinaron y que fueron estrictas como en áreas que no confinaron. Ahora mismo hay nada más que una controversia inmensa de opiniones, de investigación en torno a él. Nada que esperar de la ciencia médica. Ya lo señaló Iván Illich en Némesis Médica. La medicina crea enfermedades, sobre todo psicológicas, para alimentar a una casta de profesionales que viven de las supuestas enfermedades de la gente. La salud nunca pudo ser un asunto de un cuerpo, de un estamento, de una casta. La salud la gestiona cada uno. Vindico aquí la figura de Iván Illich, que tuvo que padecer un cáncer de rostro. Le dieron poca esperanza de vida y al final murió ya con más de 80 años junto con su cáncer. No lo mató el cáncer, murieron los dos juntos. Se negó a todo tratamiento médico, científico, especializado. Tomaba morfina para combatir el dolor y hacía yoga para intentar sobrellevar la enfermedad a nivel psicológico. Pero ya que escribió contra la ciencia, no recurrió a ella. Renegar de la medicina política, de la ciencia médica, de una vez. Desde niño he ido incubando una cierta aversión contra la psicología, en parte por razones familiares y luego por los azares de la lectura. Me marcó profundamente el texto de Deleuze, El Antiedipo, esa manera que él denuncia de confinar todo el vasto campo del deseo en el triángulo familiar, el padre, la madre y el niño. A partir de ahí, otros textos cayeron en mis manos y me llegaron a este punto en el que estoy hoy, en el que veo en cada psicólogo más bien un psicómano. Decisivo el texto de Braunstein, Psicología, Ideología y Ciencia, en el que sostiene que la psicología, más que una ciencia, es un dispositivo para controlar técnicamente la conciencia y la conducta de la gente. Lo hace desde el materialismo histórico, pero me gustó, me encantó. Las cartas de Luz Salomé a Rilke, al poeta, cuando Rilke está muy mal, deprimido, destrozado, y piensa acudir a la terapia con Freud. Salomé lo que le dice no lo puede justificar lógicamente. Son cartas muy hermosas, pero no tienen un carácter racional. Yo creo que esta mujer es un exponente de lo que más tarde Farborda llamó sentipensamiento y que este antropólogo latino ve reflejado en el mundo indígena. Sentipensamiento de Luz Salomé cuando le dice: mira, si quieres acudir a Freud te sentirás mejor, pero vas a perder la capacidad de escribir, dejarás de ser un poeta. Y por fortuna Rilke no fue. Los textos de Kant Gilgen, el maestro de Foucault, cuando habla de la universidad en París y dice que los estudiantes de psicología acaban la carrera y pueden caminar por la calle, creo que Saint-Denis, en dos direcciones. Hacia arriba acabarán en el panteón de los grandes hombres y serán pensadores reconocidos, famosos, citados. Y hacia abajo acabarán en la prefectura de policía, donde trabajan todos los psicólogos. Me encantaba esa metáfora. Y también muy contundente los escritos de Paul Ricoeur, pensador cristiano, impugnando la figura del psicoanalista, esa posición de superioridad, esa pretensión de esclarecer lo que le ocurre al otro, tal si fuera un sucedáneo de la divinidad, viene a espetarle. ¿Y tú quién te crees que eres para procurar entrar en el interior de otra persona por su bien, para ayudarle, acaso para sanarle y descubrir sus secretos, su ser más íntimo, más hondo, más profundo? ¿Tú quién eres si es fácil que ni te conozca a ti mismo y no haya hecho contigo ese esfuerzo? ¿Eres un sucedáneo de la divinidad? Por todo esto, se puede decir que hay postura de una terrible y tremenda aversión hacia la psicología, y por eso reniego de todos los que hablan y escriben sobre la psique para justificar un saber que es un poder. Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.